Héctor Enrique González Yáñez. 8 años. Muerto el 26 de diciembre de 1973, en Santiago. De acuerdo con la declaración de testigos, ese día, Héctor González y un grupo de amigos se encontraban jugando en una cancha ubicada al interior de las instalaciones de Endesa, empresa que estaba custodiada por efectivos militares pertenecientes al regimiento Buin. Alrededor de las 19 horas, uno de los uniformados efectuó un disparo, impactando en la cabeza de Héctor, quien falleció en el lugar. El certificado médico de defunción acredita estallido cráneoencefálico. Raúl Armando Sepúlveda Catrileo. 5 meses de edad. Muerto el 12 de septiembre de 1973, en Santiago. Según lo declarado por su padre, su muerte se produjo durante la vigencia del toque de queda, que regía durante las 24 horas. En momentos en que su madre salió, con el niño en brazos, a cerrar el portón de la vivienda, ambos fueron impactados por balas, provenientes de una patrulla de la Fuerza Aérea de Chile. El bebé falleció en el hospital Barros Luco. Su madre quedó discapacitada del brazo izquierdo. Gabriel Enrique Flores Poblete. 3 años de edad. Muerto el 11 de noviembre de 1973, en Santiago. Según los antecedentes, entregados por su madre, el niño se encontraba jugando en las afueras de su domicilio, ubicado en la población San Ramón, cuando recibió el impacto del rebote de un proyectil, disparado por un carabinero, que maniobraba imprudentemente un revólver en la vía pública. Trasladado al hospital, falleció horas más tarde. Marco Antonio Navarrete Clavijo. 10 años. Estudiante. Muerto el 12 de septiembre de 1973, en Santiago. El menor se encontraba internado, en la ciudad del Niño. De acuerdo con lo informado a su padre, y lo declarado por sus hermanos, el niño se encontraba jugando en el patio. En esos momentos, fue impactado por un proyectil, proveniente del exterior, que lo hirió en pleno rostro, falleciendo camino al hospital. Alicia Marcela Aguilar Carvajal. 6 años. Estudiante. Muerta el 18 de septiembre de 1973, en Santiago. El día de los hechos, la menor se encontraba jugando en una plaza, a cuadras de su hogar. Repentinamente, aparecieron numerosos vehículos militares, cuyos efectivos dispararon en distintas direcciones. Alicia Aguilar fue alcanzada por uno de los proyectiles y falleció cuando era conducida a un centro asistencial por una herida de bala torácica con salida de proyectil, según el certificado médico de defunción. Nelson Luis Ormazábal del Pino. 11 años. Estudiante. Muerto el 13 de septiembre de 1973, en Santiago. De acuerdo con las declaraciones de testigos, cuando el menor se encontraba en la puerta de su casa, fue herido de bala por personal militar. Los uniformados habían concurrido al sector debido a que había un grupo de personas gritando contra el gobierno. Uno de los uniformados comenzó a disparar al grupo, hiriendo al menor. Nelson Ormazábal murió por una anemia aguda, originada por herida de bala abdominal, según el certificado médico de defunción. Leonardo Patricio Parga Ortega. 17 años. Estudiante. Muerto el 14 de septiembre de 1973, en Santiago. De acuerdo a lo señalado por vecinos, Leonardo Parga y un amigo, también fallecido, se encontraban en la vía pública cuando fueron interceptados por una patrulla militar. Los retuvieron, allanaron sus ropas y luego les ordenaron retirarse. En ese momento, uno de los militares escuchó un insulto y disparó a ambos por la espalda. Su amigo falleció en el acto, y Leonardo Parga, algunas horas después, a causa de una herida torácica abdominal, según el certificado médico de defunción. Carlos Francisco Flores Sepúlveda. 16 años. Suplementero. Muerto el 26 de septiembre de 1973, en Santiago. Según antecedentes recogidos por uno de sus hermanos, Carlos fue baleado en horas de toque de queda por efectivos de una patrulla de carabineros cuando transitaba por la vía pública. Sus familiares recuperaron el cadáver en un ataúd sellado a la entrada del cementerio metropolitano. El certificado médico de defunción señala que la causa de muerte fueron heridas múltiples de bala. Samuel Roberto Castro Castro, 13 años, estudiante. Muerto el 24 de septiembre de 1973, en Santiago. De acuerdo con lo declarado por familiares, el menor se encontraba jugando a la pelota, junto con otros niños, frente a su domicilio. En ese sector, había gran cantidad de militares, por la proximidad del Estadio Chile, recinto habilitado como campo de prisioneros. En esas circunstancias, el menor fue impactado por un proyectil, luego de escucharse disparos efectuados por los uniformados. Murió ese día, en la posta central, a causa de una herida de bala, abdomino vertebral, con salida de proyectil, según el certificado médico de defunción.